Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Itagüí, 106.9 FM, HJUU, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. A nuestra gente, desde comienzos de marzo, les entregamos las herramientas y los programas de bienestar para que sigan integrando su vida laboral y familiar de la mejor manera. Con tranquilidad podemos cuidar de nosotros y de nuestros clientes y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Agencia Auto. Hacemos fácil sonreír. Ven y disfruta de la mejor gastronomía en el primer mercado gastronómico de Aranjuez. Mercadillo de Aranjuez, una cuadra abajo del parque. Siempre. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas Americanas, el lado suave de la FM. Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Buenas tardes, 6:05, actualización de noticias a esta hora en la FM. El Ministerio de Salud actualiza la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia. 124.494 casos registrados, 4.359 fallecidos. Hay 51.681 personas que se han recuperado. Se mantienen activos a esta hora 68.027 casos. La Cámara de Comercio Colombo-Americana ha enviado al Ministerio de Trabajo una propuesta para que se reglamente el trabajo en casa, teniendo en cuenta beneficios que este representa tanto para empresas como para empleados. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ha pedido a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evaluar si continúa o no la investigación contra la actual consejera presidencial para Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, por supuestos nexos con grupos paramilitares. Un vistazo al mundo con el máximo tribunal de Venezuela de línea oficialista. Suspendió la directiva del partido político de Juan Guaidó, Voluntad Popular, y entregó su control a un rival, una decisión calificada que irrita por la oficina del líder opositor. Cerremos rápidamente con deportes porque organizaciones del mundo del deporte profesional en Estados Unidos como la Liga Profesional de Fútbol, la NASCAR e IndyCar, junto con algunas compañías promotoras de boxeo, fueron aprobadas para recibir préstamos federales por causa de la pandemia del coronavirus. A las 6:06, yo soy Azuri Chamá, información adicional siempre disponible en www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora, muchas gracias. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Esta sección es presentada por la Extra Promo Jumbo, una temporada que llegó para que lleves más de lo que soñaste. En Los Originales, personajes que siempre dan más. Jumbo, ven para creer. Personas que siempre dan más son las personas que hacen posible esta sección que generamos hace un tiempo en nuestra cuarentena. Y la verdad que todos los días tratamos de mejorar esta sección. Hemos trabajado con Emilio, vamos a reducirla un poquito, pero no deja de sorprendernos todo lo que hicimos, lo que hemos hecho. Nicolás con sus aportes, Laura, María Juliana con su silencio. Es que todo sirve, Nico, usted me entiende, ¿no? Tranquilo. No, estoy muy contento. Entonces voy a comenzar por Laurita Hoyos, que me manda su itinerario de la gente que siempre da más. Y bueno, pues hoy nació en 1928 Patricia Hitchcock, productora de cine y actriz británico. Hoy nació Ringo Starr, me imagino que ahorita pondremos una canción de él. Hoy nació, yo creo que la mujer más linda que ha dado el cine. Yo no he visto una cosa igual. ¿Quién? O sea, está más favorecida que cualquier mujer, hoy cumple 70 años. Sí. Ella hizo el papel de en la película de imagen real de Popeye, el de Olivia. Sí. Pero está muy agraciada. Y fue esposa quién, de Jack, claro, Nicholson en El Resplandor. Uy, Shelley lindísima. Duval. No, Nico, claro. Es que yo miro eso. Shelley Duval. Claro. Está igual que nunca. Es preciosa. Ella también estuvo en la película Annie Hall de Woody Allen, actriz de Le reparto. Exijo a Nicolás que se exceda más en sus piropos. Me encanta. Se lo exijo, es que no es una solicitud. No, es que es difícilmente, es cuando uno la ve pasar... Shelley Duvall, es como que se orquidiniza el ambiente al ver esa belleza sin igual. Bueno, yo creo que hay que hacer un stop a Ringo Starr, que otra vez sale con su sello de Peace and Love. Cumple 80 años, el viejo muy bien casado. Él sí abría la carta todas las mañanas y decía, hoy quiero omelette. Eso es todo lo que tengo que decir. Hoy, ¿qué? ¿Por qué se ríe? ¿Qué quiere hoy? Quiero huevos pochados. Listo. ¿Qué quiere hoy? Me gustan los huevos fritos velvet, que no tienen una sola arruga. Claro. Él sabía que era el tema del desayuno, pues. Sí. Lo supo toda la vida. Sigue todavía. Sí, no tenía problema con eso. Emilio, Ringo Starr fue uno de los menos prolíficos de los Beatles. De hecho, tengo entendido, sin que me levanten, que no era un agraciado baterista, que no era bueno, pero que se encontró la suerte y que de hecho votaron al baterista principal, que hace poco, Nico, contamos la historia y es divina. Pero Ringo lo sufrió la suerte y hoy en día tiene 500 millones de libras esterlinas. y es un uh-huh. bagazo con gran suerte, pero pues yo le tengo cariño porque pero, no le hace daño a nadie, ¿correcto? Pero ¿o saben no? algo, la valoración, pero les voy a decir algo, la valoración crítica de él como músico ha cambiado mucho, mucho. Por ejemplo, hace poco se hizo un video donde salen todos los grandes bateristas de la actualidad analizando cuál fue el impacto de Ringo Starr como músico. Es decir, Stuart Copeland de The Police, sale Dave Grohl, sale un montón de gente, y realmente Ringo lo que era más bien un gran músico, pero en silencio, no tan, no tan explayado, por así decirlo. Entonces, el sonido ¿qué vamos de él era a oír de Ringo particular. Starr? Sí, pues vamos a ver, yo creo que el éxito más grande que él tuvo como solista, año 73, hoy cumple 80 Ringo. Vamos a oír un minutico de esta canción que dice así, esto se llama Photograph. Fue número uno en Estados Unidos. Y ¿puedo o no, Nico? Más o menos. Your faith. Floja. Dale. Más o menos. Vamos, yo dije. Más o menos, menos que más. Anymore, ¿ok? Bueno, Emilio, sigo con mi homenaje. Ahora voy a tomar el periódico Times de Londres, donde tengo unos nacimientos diferentes. A ver, perdón. ¿No saben quién nació hoy? Que ya tiene 44 años, Berenice Bello, que fue la compañera nominada al Oscar en la película The Artist, al lado de Jean Dujardin. ¿Se acuerdan de esa película en blanco y negro? Claro. Sí, claro. Ella. Oggy, el perrito, todo. Oggy murió. Sí, Oggy murió. Alguien lo cogió a patadas y lo mató. Qué injusticia. No. Y era el más bonito. Y era el más bonito. Listo. Segunda canción, Emilio, por favor. A Nico, como si bueno, le importara. A ver. Este es otro que está de cumpleaños hoy. Chispis, se llama. Un día como hoy nace en 1932 en Viena, en Austria, un músico y compositor muy importante, sobre todo en el área del jazz, el señor Joe Zawinul. Él se hizo famoso por sus colaboraciones con Miles Davis, pero en los 70 él fundó, junto a Wayne Shorter, una de las bandas más importantes. ¿Y Jaco Pastorius qué pasó ahí? Jaco no fue fundador, entró después. Pero sí, claro que le hizo parte de esa movida. Él fue el bajista en esta canción, es más. Este álbum, la banda se llama Weather Report. Y ellos tuvieron un éxito muy grande con un disco llamado Heavy Weather del 77, sobre todo con esta canción. Joe Zawinul murió de cáncer de piel en el 2007. Recordemos un momento esto que dice así, Birdland. Bueno, listo. Bueno, ¿qué pasó hoy? También se murió una persona súper importante, pero es que yo creo que nos toca tener un poquito de resumen en esta sección para que no se vuelva como tan larga. Es lo único que yo pues he pensado. Pues si Nicolás y Emilio y todos los directores del programa piensan lo mismo. Yo hoy estoy muy tranquilón. En un día como hoy también, como lo contó Nicolás, Joe Porcaro se murió. Única pregunta, ¿se murió de qué, Nico? No, pues hombre, porque dejó de vivir. No, pero algún motivo. No, yo simplemente reporté el incidente, pero no ahondé en sus causas. Joe Porcaro es como el padre de alguien de Toto, es que no recuerdo muy bien, la el verdad. El padre de Jeff y Steve Porcaro, claro. Y todo ese combo, ellos fundaron ese grupo. Sí. ¿Y Joe de qué edad murió, Nico? No, pues muy sorpresivo, porque creo que estaba bordeando los 92. Algo que para mí es un absurdo, ¿no? Pero la vida es así. La vida es injusta y absurda. Bueno, pero registramos esa muerte porque no se puede dejar sobre el tintero, ¿no? No. Me parece que, pues que no es normal para nosotros. Se murió en un día como hoy, nació Alesso, el productor y DJ sueco. Y bueno, nos quedarán unos segunditos para registrar un fallecimiento y un nacimiento. Emilio, pero picadito porque listo, esto se nos volvió una tortura. Adelante. Bueno, listo, bueno. Picadito. El fallecimiento fue hoy en el 2006, el señor Syd Barrett, el fundador de Pink Floyd. Él no estuvo con ellos en su época más comercial. Él estuvo al principio, cuando eran un poco más psicodélicos. Vamos a recordar unos segundos del primer sencillo de ellos, que se llamó Arnold Lane. Él era el principal compositor de la banda en esa época. Aquí va. Arnold Lane. Nico, ¿está soñando? Sí. ¿Cómo? ¿Está soñando? Sí, rico. Sí, rico. Rico, ¿no? Oiga, no hemos echado cháchara, ¿no? Oiga, tenemos que echar cháchara. Ahorita echamos cháchara, mijo. Sí, porque les tengo una noticia de última hora ahorita. No, la echa ahorita, sí, ahorita. Sí, tranquilo. Si la tiene que tirar ya, tírala. Pues le tiro el titular, simplemente. No, léala ya, bro, léala. ¿No? A ver, el presidente Iván Duque, no amague tanto. El presidente Iván Duque amplió el aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto. Listo, sigamos con Syd Barrett. ¿Y el tema qué, Nico? ¿Cómo se llama esta canción? Se llama En homenaje a Billy Martin. No, es que no puedo hacer nada en esta sesión. Más tarde, afuera, nos vemos en la calle, como diría Orlando. Sí, exacto. A la salida nos vemos. Es más, chicos, salgamos ya. Bueno, y vamos con algo para Jumbo, que patrocina a esta gente importantísima en el mundo y queremos hacer un homenaje muy lindo para todos. Adelante. Mi queridísima Laura, ¿será? ¿Laurita? Sí, señor, y es que la temporada extra promo Jumbo ya llegó cargada con grandes descuentos para que lleves mucho más de lo que soñaste. Compra y participa en el sorteo de una de las 500 tarjetas cargadas con hasta 5 millones de pesos que puedes redimir en tiendas Jumbo. Te esperamos del 25 de junio al 12 de julio de 2020. No te la pierdas. Autoriza Coljuegos. Bueno, y nos queda el último homenaje. Un tipo que me cae supremamente gordo.